Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, lugar a donde permaneceremos hasta dentro de un rato, porque después nos vamos a apilar. Bueno, ¿en qué sentido? Uno sobre otro. En el sentido del tránsito. Claro. Porque mañana haremos el programa allí en Pilar, en el Teatro Lope de Vega. Salimos directamente desde aquí. Sí, caminando, me parece. Caminando, vamos sí, hasta a ir. No hay. Claro, como no hay nada. Sí. Vamos a ir caminando. Señoras, señores. No, pero basta. Invitamos a nuestros oyentes a convertirlo en una procesión. Así como hay procesiones a Luján. A peregrinar. Con las antorchas, claro, podremos. Vamos a hacer ahora procesiones a Pilar. A falta de un buen santuario, debe haberlo, ahora llama el cura de Pilar, ¿cómo? Sí, ¿y esto qué es? Debe haber. Se recomienda hacer peticiones, más acederas. Bueno, sí, más modestas, más pequeñas. Sí, esto acaba de llamar el cura de Pilar, y se pidan, pero con mesura. Pero, sí. ¿Cómo es pedir? Y no tenemos, no somos tan milagreros. Pide a la divinidad, pide a lo grande, no anda pidiendo... Mire, cuando yo vivía en Caseros, los creyentes de Caseros... Lindo nombre para una murga. Claro, hacíamos lo siguiente. Cuando no teníamos ganas de ir a Luján, que era siempre, íbamos a Lourdes, que quedaba muy cerca. ¿Y que es un...? Es un santuario de cierto prestigio. Uh-huh. Sí. Pregúntele a los peregrinos. Sí, sí. Es de prestigio. Sí. Entonces íbamos a Lourdes, quedaba a 15 cuadras. Sí. Y pero no nos daba la cara como para pedir grandes cosas. Claro. Mire, yo, padre, quisiera volar. Pero no. Vas a ver cómo tengo que salir, claro, volando. Si no parece. Primero no me diga padre, porque el cura no soy yo, está dentro de la parroquia. ¿Quién es? Yo estoy vendiendo choripán acá, señor, en la puerta de... Con el cuellito blanco. Pero no. Con peregrinos como usted no hay... Y durante la... Bueno, durante la petición... Sí. Atendía el cura en persona, o sí. Tenía algunos... Sí, bueno. Algunos bueno. Empleados que estaban ahí, y decían, sí, usted que el padre está, imagínese, 200.000 peregrinos. Bueno, un millón de peregrinos, si usted le hace caso al mismo padre. Tenemos que atenderlo. Pero derivar, no se entiende, hay que derivar, señor. Es una... Le tenemos que dar primero un número. No, discúlpeme, es un acto íntimo. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando, señor? No, dice el tipo, yo vine a pedir trabajo. No, pero... Es una otra cuadra, señor. Claro. Yo pido para adentro. Y bueno, señor, cada uno donde le falta, ¿vio? ¿Usted cómo pide? ¿Para afuera? Qué sé yo. Bueno, como quiera que sea, vamos a salir desde aquí... Uh-huh. Desde la puerta, al terminar el programa, sí. Y vamos a ir a Pilar. Al trotecito. Vamos a tomar el bajo, sí. Y después la ruta para la General Paz, la ruta panamericana. Vamos a ir por el medio de la calzada. Claro. Bueno, más usted primero. Para hacernos ver. En fila india. Y después el camino que va a Pilar, que allí en el kilómetro 30 y tanto, sí. 35, 36. Se desvía y llegamos a Pilar. Bueno, no importa. Una vez que estamos ahí, preguntamos además, ¿viste? No, tiene que estar organizado la peregrinación. Y que el que va adelante pregunta. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Si tiene una mascota, esta es la página, esto es tu página animal. Ah, bien. Esta es tu página animal. Qué linda. Sí. La página que dedicamos a los perros, a las mascotas, ¿sí? Etcétera. Porque se ha demostrado que la calidad de vida y la salud de los dueños de mascotas es superior. Los tipos que tienen perro, ¿sí? Tienen más, son más saludables que los que no tienen. No parece. No, entonces, lo primero que hacemos acá en este hospital. Es preguntar, ¿usted tiene perro? Y si dice no, le decimos con razón. Claro. Y nuestra política de salud consiste en regalarle perros A todos los que no lo... Mascotas, no, no perros. Mascotas, no solo perros, no, no, puede ser gato. Depende de la patología. Culebra. ¿No? Sí, sapo. Pero, no, pero sí. Eso por la salud de la mascota, más que del mascotero, por llamarlo de alguna manera. No, el mascotero. No. Es el que tiene más salud. Sí, o sea, tener pero... perro es un elemento que te mejora la vida, loco. Pero ¿cuál es la relación causa-efecto entre...? Es muy sencillo. Hay alguien que está peor que vos, que está abajo, viste, que obedece. Ya está. Es muy sencilla. El perro, por ejemplo, te lambe las heridas. Ahí está. Sí. Ponele que te hirieron. Te hirieron. Sí, uno va a un hospital. Va a la perdida. Va a un hospital y te hieren. Claro, ahí está. Te hirieron en un hospital. Muy no, bien. No, lo hieren antes. Entonces señor. Viene el perro, llamás sí. al perro fulano, qué sé yo. El perro te lambe las heridas y la saliva del perro, atención con las palabras que estoy diciendo, perro, saliva, sí. La saliva del perro contiene... ¿Qué? Andás a ver qué podredumbre. No, ¿cómo andás a ver? No. Que matan todos los microbios, señor, uno tras otro, los matan como perros, justamente. No, eso es un mito urbano. No, señor, qué mito, hemos visto con estos ojos. Que ha sido comprobada por médicos tales como el Gauchito Gil. Sí, señor. Además, mire, si la salud estuviera tan vinculada a las mascotas, sí, como está. Gente que tuvo, que tiene mascotas o que ha tenido, si no se hubiera muerto. Claro, no, eso no sé. No, que eso sí, café, pero no sé si de forma tan extrema. Pero yo, por ejemplo, toda la vida tuve gato. Ah, usted es el centro del universo. No, señor. Del centro no, dijo. ¿Cómo le va? Que bien, el señor Dialema C. Ya lo conozco, claro. El centro geográfico del universo. Señor, ¿qué usted tiene? Ómfalos. El doctor Ómfalos. Bueno, Dialema C para él. Sí. No, y usted tiene ¿quién? Que confrontar su alocada teoría con mi realidad. No, con la suya. Y su alocada realidad. ¿Qué es lo que le pasó a usted que no escuché, Vialet? Toda la vida tuve gato. ¿Un gato? Y sin embargo, mire que salude. Claro. Y sin embargo, me refrío todos los años, hay una gripe que no me la puedo piense pasar. Lo siguiente. Piense cómo estaría si no tuviera gato. Estaría muerto. Estaría muerto. Estaría muerto. Listo. ¿Qué listo? Listo, despachada. Sí. Despachada otra discusión. Mira, Nicole de... La verdad se va imponiendo enseguida con estos... Esta metodología. Nicole Lewin tiene 93 años, ¿sí? ¿Cómo la ves? ¿Por qué? ¿En serio 93 años? Bueno, más o menos. ¿Qué? ¿Porque tiene mascota? No, porque vivió hace 93 años. Vamos a ver qué dice aquí en este informe que hemos recibido. Un estudio reciente. Un estudio reciente es el prólogo de infinidad de mentiras. Un estudio reciente, a ver qué dice, se me perdió. Un estudio afirma reciente. Que los dueños de mascotas gozan de mayor bienestar y autoconfianza, no solo salud, en comparación con personas que no tienen compañeros animales. Claro. Usted sabe de qué estoy hablando. Sí. Uno dice compañeros animales y enseguida piensa en el marido. Al parecer las mascotas son fuente de respaldo social. Sí, sí, señor. Yo me hago así en las fiestas, ¿vio? Sí, ¿qué hace? Cuando ayer fui al cumpleaños de Marcos Mutok. Sí. Y me llevé el perro. Se fue con la mascota. Llevé el perro porque había tantos macanudos. Pero usted cayó con me voy perro. A llevar el perro para darme un poco de respaldo social. Claro. Y emocional también. Yo cuando me deja mi novia, me siento arriba del perro. No. Lo pongo de respaldo. Yo hago algo parecido. El perro le sirve quizá en ese caso. No me gusta utilizar la palabra servir, ¿vio? Porque usted está hablando de un vínculo emocional. Está bien, está bien. Entonces el otro ser no es que le sirve. Pero el perro le sirve. Es por ejemplo cuando quiere que le sirvan un poco de ensalada amarga. Sí. ¿Cómo hace? ¿Qué palabra usa? Por al favor. Por favor. Complete la porción. Complete ¿sí? la porción. Bueno, está bien. No va a comer nada. ¿Sí? Pero no, hablamos de salir. Lo interrumpí. En términos de utilidad, le sí, digo. Sí, sí. Mucha gente habla con su perro, con su mascota. Con él. Le confía sus sus pesares, sus dudas. ¿Ah, sí? Los locos. Y hay gente que hasta consulta. Los locos, claro, no, los locos. Muy loco para confiar una duda. Pero no importa, el efecto... ¿Ese liberalismo tan bueno como se dice, sultán? Pregúntele por el peronismo y va a ver cómo le contesta. Lo que importa es el resultado, porque usted habló de autoconfianza. Y si el tipo decide quererle al perro, señor. Ah, sí, pero... Y logra la confianza... Sí, no, pero usted está estableciendo un método de discusión política peligrosísimo. Sí. Se vuelve jauría esto. Según la región. ¿Sino qué vínculo establece usted con su mascota? ¿Con su mascota? ¿Con mi mascota? Sí, con la suya. No tengo. Ah, bueno. No tengo perro, no me gusta tener perro. Porque me pasó como el romance del malevo. Claro. Se me volvió rabioso el perro. Ah, sí, bueno... El perro me desconoció un día. ¿Me desconoció? Sí, sí, pasa. Y no es que le agarró hidrofobia, me desconoció nada más. ¿Cómo lo desconoció? Y no me dejó entrar. Él es muy guardián. ¿Pero usted había cambiado de olor? Bueno, señor. Puede ser. Yo nunca supe porque un día volví a mi casa y que no te dejo entrar, no te conozco, chao. Y yo como andaba un poco flojo de papel de la casa, sí. No quise ir a la comisaría. Claro. Porque al final por ahí me echaban en serio. Testimonio contra testimonio había que ver ahí. Entonces, bueno, fui a pedir perros prestados. Para ver si... ¿Qué, para hacerlo de frente? Para hacerlo de frente. Claro, señor. Pero, no, que como unos amigos que tienen una pequeña jauría, uh-huh. Le digo, che, mirá, mi perro me desconoció, así, así. Dejaron más. ¿Y se fue con todos los perros hasta su...? Sí. Cori, Cori, le digo. Ah, Cori. Digo, Cori. Así, le digo, mirá. Y vienen todos. Sí, patrón. ¿Cómo se rinde un perro? Se rindió. Sí, sí, agachó. Yo enseguida levantó las patas de... Y movió la cola. Después se hizo el que me venía a olfatear. Sí. Y yo le encajé una patada y le digo, no. No, qué crueldad. Escucha, le digo, escucha, sí. Pero no acá. Fuera, no te dejo entrar más. Sí. Pero, ¿y el amor por el perro y todo eso? Y bueno, eso? Pero, ¿quién me desconoció? Bueno, ¿quién empezó? ¿Quién en el momento? Claro, claro. Y después fui al médico y me dijo, puede ser que usted le haya cambiado el olor. A muchos hombres a cierta edad, ajá, les cambia el olor. ¿En serio? A ver, dice, lo voy a oler. Dice el tipo, es mi médico hace mucho tiempo. Está bien. Hace mucho tiempo, el doctor Caragencia. Sí, por favor. Sí, me dice, a ver, dice, Alejandro, lo voy a oler. Vale, muy bien. Dice, ¿dónde le conviene? Le digo. Claro, para conocerlo, ¿no? Sí. No, me dice, no importa. Le voy a pegar una olfateada general, digamos. Usted natural, dice, yo le voy a explicar, dice, ¿no? El tipo, ya agachado me dijo esto. Está bien, hasta donde el perro ya puede llegar. Dijo, sí. Le voy a explicar, si yo lo huelo en un lugar solo, claro, a lo mejor justo ese lugar usted se lo perfumó. Claro. O se lastimó o algo. Sí. Y en cambio... Una olfateada así general es lo mejor para hacer su idea. A ver, permítame. Ajá, dijo. ¿Sí? ¿Duele? ¿Cómo duele? ¿Qué? Huele, huele. Ah, huele. Tengo peapeta. Dese vuelta. Uy, Dios. Ajá. Y sí, dice usted, ¿qué? No se ofenda lo que le voy a decir, pero este no es el mismo olor que usted tenía, claro, hace 10 años. ¿Cómo se acuerda el olor de hace 10 años? Para eso es médico. Tiene, ¿para qué está la historia clínica? Pero dice, ¿cómo la describe? ¿Olor a qué? Dice, olor como... Tipo... A pollo mojado. Claro. Olor a madera de oriente. Ahora, ¿cuál? Olor a nasta. ¿Y el de ahora es olor a qué? Este dice es un olor extraño, o sea, como a peperina. Ah, una cosa... bueno, pero... Un olor medio... El perro, sí, no es muy... No, es poco ingrato. Peperino. Bueno, el perro no puede hablar mucho. ¿Usted olió a un perro alguna sí, vez? Sí, bueno, pero el perro huele. Bueno, el perro... No es que se postula para ser olido. Pero bueno, sí. Huele sí, él. Huele él y huele cómo él, huele. De acuerdo a eso, tiene su fichero. Muy bien, dice el tío, fulano. Claro, sí. En algunos bancos norteamericanos ponen perros en la puerta porque son más seguros como identificación. Sí, que claro. Las huellas digitales, no, señor. Que la fotografía, sí. O que todo hay olores, podredumbre. Si hay olores muy parecidos, usted puede, salga a oler ahora, junte a 100 personas. Pero yo no soy un perro, señor. Pero los perros olen mejor que nosotros. El perro distingue, pero pequeñas, ínfimas partículas de cualquier porquería. No va a comparar un perro con un cristiano, señor. No, yo no hice esa comparación. Sí, señor. Sí, la hizo. No, no. Pues no. Se ponga, si usted a oler, no. Y 100 señor. Personas, además. Y usted ponga hacia la derecha. Claro. Y a correr detrás de los colectivos. No, pero... Le tiro un palo, vaya a buscarlo. Le acabo de borrar un chiste gráfico tremendo. El perro en algún momento... Me imagino saltando. Qué bueno. En algún momento el perro... al perro se le satura. ¿Qué cosa? El dueño. El olfato, el sentido del olfato. Ah. Hay momentos en que el perro, es como se le mezclan los naipes, ya no distingue. Perro jugador, sí. Y hay una sumatoria de olor. ¿El olor suma, doctor? Bueno, sí, suma. Toria. Igual siempre hay un olor que le gana al otro, y a usted puede mascarar el olor. Ah. Suponga, yo tengo olor A. Sí. ¿A qué? Sí, eso mismo le dije cuando usted entró, le dije al doctor, le digo, este tipo tiene olor a... Y lo pongamos por caso, pongamos así, mire, olor a y olor a prima. Ah, me acuerdo. Mire, a mí me descubrieron por eso cuando era chico. No, pero es un escándalo en la familia. Pero qué lindo recuerdo. De pronto el olor a... Sí. Pongamos por caso un olor vergonzante. Por ejemplo. No importa, estamos hablando en abstracto, ¿verdad? Pero podemos hablar no un juego más. Hay vergüenzas abstractas. Hay vergüenzas ajenas, pero abstractas no. O con el olor a prima. Que es fortísimo. Sí. Que es más fuerte que el olor mira, a prima. Sí, sí. Ahora, quizás viene alguien y me dice. Uy, qué olor a prima hay acá. Sí, claro, la conozco. Usted le dice, ¿qué le dice? No sé qué. Entonces como voy prima la por B. Otro olor. Otro olor. Ah, por B. Olor B. Y así con un olor y otro van mezclando. Hasta llegar al olor Y. Claro, pero de pronto sí, hay... Sí, te es coliflor, pues. Hay olores AB también, ¿eh? Bueno, está bien. Y el perro que está sometido todo el tiempo a oler y a reconocer por el olor. Ah, pobrecito. Fíjese, pobre animal, si usted tuviera que reconocer a las personas por el olor, que no le bastara con esa impresión somera de, del rostro, ¿qué basta? Para decir, uy, ahí está Dorio. Sí. Viene y se sienta un tiempo ahí, usted lo mira, ve el bigote ya. Incluso no necesita una inspección. Muy exhaustiva, ¿no? Profunda, claro. Se hace como una sinecto, que sí, la caligrafía, los rasgos. O escaparrobo es Dorio. Es Dorio. Sí, mira la ahora, si usted tuviera que olerlo todos los días como el perro de Dorio. Ah, digo, no, es Dorio. Ah, es Dorio. Bueno, es la regla. Es perro, sí. No. ¿Quién será este bípedo implume que se aproxima? Como, para mí todos los hombres son iguales. Claro. Sí. Para mí, perro, lo huelo. Sniff, sniff, otra vez Dorio. Tuve la esperanza de que cambiara, dice. Pero el perro no solamente... No. No. Se basta del se sirve, no. Dígalo, se sirve. Diga, dígalo lo que tiene que decir sin miedo. También vio que el perro escucha cosas que nosotros no escuchamos. Ah, tiene... No, ¿o sí? Sí, ustedes usan... La policía usa perros para oler. No entiendo por qué no los usa para escuchar. Porque después le puede contar lo que escuchó el debe perro. Debe ser por eso. Perro se desespera, ya se ha esperado 14. Claro, tiene que por contar. Por no habla el perro. Sí, menos mal. Con toda la protección que tiene. Bueno, y ven blanco y negro, Dios, dicen los cabros. Ven en blanco y negro. Ven en blanco y negro, sí, pobrecito. Habría que actualizar eso, ¿no? Pero ¿cómo actualizar? Claro, sí. Los hombres, por ejemplo, ven en tres dimensiones. Claro. Y el perro, pobrecito... Ven no. Blanco y negro, todo rayado. No, rayado no, señor. Ve y le hace fantasma incluso. Lo que llamaríamos... El que ve bien es el águila. Sí, el águila. El águila ve, qué sé yo. ¿Desde las alturas puede ver? Desde 4.500, de la cumbre del monte Everest, ve un escarabajo, pelotón. No, tanto no. Sí, lo ves, no solo lo ves, sino que baja y se lo come. Sí, sí, apunta y vuelve. Sí, el águila puede ver de muchos metros, por ejemplo, un hámster que quiere ocultarse. ¿A dónde está? ¿A dónde está quién? ¿Qué hámster? No, pero... Yo no veo ningún hámster. Qué asco, dígame dónde está que lo reviento. ¿Cómo puede usted decir que el águila lo ve? Pero la... sí. ¿Dónde está el observador que mide este fenómeno? Dice, vi a un águila como veía a un hámster. Porque lo ve mirar. Ve claro. Que el águila mira hacia donde está el hámster, no, y el hámster... Ahí hay una... Ahí es nada, hay manipulación. Se llama una elipsis, sí. Inadecuada. No, señor, usted, el observador está mirando al hámster, que se está tapando. Sí. Porque advierte. Ve que está mirando un hámster, usted, y ve que es medio se agacha, o se para. Sí, sí, es como así, dando la espalda haciéndose a un saguán, haciéndose chiquito, o mete las manos en el bolsillo y chifla. No, señor, el hámster se tapa con esa patita manito que tiene, vio que son unas cositas... Nunca vi eso. Este es un dibujo animado. Definidas. Y el hámster... Pobre en su... Bueno, usted ve eso, ve el hámster. Ve el hámster. Usted piensa, lo debe estar mirando un águila. Exacto, porque el hámster mira. Claro, pero esa es una conjetura. Mira hacia arriba. O una elipsis. Porque además... Después ve que llegó el águila y se comió. No, y dice, falta la parte donde el águila lo miraba de la cumbre del Everest. Plano del hámster ocultándose, plano del águila mirando para abajo, porque el águila mira moviendo la cabeza. Pero el que ve más de todos ellos es usted. Bueno, por supuesto. Usted que animal viene, está fuera de la escena, señor. Usted tiene más visión que el águila, sí. Señor. Pero no, señor, uno lo ve esto en un documental, en un... No son los mismos, son todos trampas los documentales. Dígame, ¿sabe? Son actores, señor. Por ejemplo, usted ve un tigre que hace así y una rata que hace así. Sí. Ah, dice. Para eso es el montaje, señor. Creo, para engañarlo a usted. Pero no es engañar, el tigre, señor. Estaba en la India y sí. La rata en Nueva York. No importa. Y la rata corre. Y atrás corre la... No corre atrás. Corre distinto. Pero no importa, señor, porque... Y después cuando aparece el tigre comiéndose la rata, es carne que le tiraron. Sí. El relato. Sí. Tenga cuidado con lo que va a decir. Expresa algo que sucede. Ah. El relato puede ser mentira en su construcción, como usted dice. No, todo eso es mentira. Pero águila, el no tigre corre la rata. No. Ponga usted un águila y ponga usted un hámster y va a ver qué pasa. Sí. Tráigame acá un águila. Pero mire, si yo voy a andar dando a esta hora, a esta hora. Escuche, pidiendo un hámster por ahí va a ser un papelón. Un águila por allá. Un hámster puede ser que el consiga, pero un águila, ¿de dónde quiere que me la saque? Y además cuando lo trae para acá seguro que se lo morfe en el medio. No, sí. Bueno, termínela porque ya me tengo. Los águilas, ¿sabe que...? Los águilas, sí, son los chocolates. No, son muy peligrosos. ¿Los qué? Son los varones. Aves rapaces. ¿Qué cosa? Las águilas. Ah. Que a usted le ve que... Las águilos. Sí, los águilos. Y las cóndores. Sí. Porque con las garras... Es como que rompen las nueces. ¿Qué nueces? Levantan al hámster. ¿Quién compró nueces? El famoso rompe nueces. Levantan al hámster en cuestión con las garras. Sí. Y le dan un golpe contra una piedra como para sacar la para cascarita. Para matarlo, señor. Bueno, no lo quieren comer vivo. Y las nueces tienen por lo menos esa delicadeza. Lo tira para un lado y después lo pasa a buscar. Yo cuando saco la anchoa de la lata, antes ponen el sándwich de aguacate. ¡Oh! No. ¿Para qué? Para matarla, para darle golpe de gracia. Claro. Usted come la sacudo contra la mesa. Y hay que ver cómo se pone la gente ahí. Usted come sándwich. Cuando voy a la pizzería también. La inserto con el escarbadiente, así. No. Hasta. ¿Usted come anchoa? Bueno, señor. Viva, dice usted, por eso lo desconoce su perro. El olor a anchoa. El olor, claro. Borra los olores del mundo. Es el último. ¿Ves que le decía? A prima. Bueno, sí. Eso es... Z8. Sí. Agua. El último olor de la humanidad. Claro. Es el olor anchoa. Olor anchoa que corra. Los pecados, bueno, del mundo. Hemos descubierto cómo venir al médico es útil. Es, ¿sí? Doctor Caragencián, muchas gracias. Me voy a retirar y vamos arrancando los asientos y echando a las viejas, que ya viene el sordo nacer. Permiso. Adelante. Pausa.